Ya, entonces, bueno, ahora pasamos allá a la parte final de esta entrevista, donde justamente la gente, los Monkees, les va a dar sus consejos, así como hacía Adal Ramones con las conclusiones después de su monólogo. Los Monkees van a dar sus recomendaciones y sus tips sobre mujeres. A ver. Mira, la conclusión general es no las entiendas. Amalas, haz todo, engríelas todo, peléate, pero no quieras entender. Hay tips, por ejemplo, a ver. Ya les dije unos días hace rato, ¿no? Fija, entra a un local y fíjate en la que te mira, así de simple. En la que te mira, fíjate en ella. O en las que te miran y en base a ellas empiezas a hacer tu descarga a cuál te agarra. No seas tacaño al invitar, ¿no? Eso de que el trago y dejas que se lo compre el suyo. Hay blancas que sí, pero después. A menos que si ella se lo compra porque ella quiere, monstruo. Pero si empiezas a jugar esa vaina, invítaselo, nene. Si estás en plan ataque, hazlo. Es un punto para ti. Punto. De ahí, sí, escúchala. Y pues no pretendas escuchar. Escúchala, tómate tu tiempo y escúchala. Y si por más que sea hueco lo que te está diciendo, trata de entender y darle un consejo. No solo escuches y ya. El escuchar sin haberle dicho nada significa, no me importa, ¿qué dijiste? ¿No? Entonces diles algo por ahí. Y eso a mí me ligó, ¿eh? Una vez. Uf, por haber escuchado una... Esta flaquera, mi amor platónico, ¿okay? Yo la miraba años y me parecía la mujer más... Es riquísima. Y 10 años después, a sus 30, la volví a ver y estaba hecho una bestia. Seguía siendo la máquina que era cuando tenía 20. No la conocía, y cuando la conocí... Visité una amiga y chambeaba con ella. Y se quedaron hasta tarde chambeando porque tenían que hacer un culo con él. Y estábamos solo mi amiga, ella, yo y nadie más. Mientras mi amiga chambeaba, ella estaba con un montón de problemas. Y yo por escucharla, brother. Dicho que ya había un gusto, ya. Ok, claro, si no hay el gustito de repente no te liga tan fácil. Pero por escucharle todo el rato todos sus problemas y en verdad prestarle atención, me la gané. Y el resultado fue que estuve con ella como un año. Monstruo. Solo para escucharla, ¿eh? Eso es un buen consejito. Y hay consejos dentro del local. No seas pesado. No seas yo. Todo tú cuando hables con ella. No le metas temas que son solo de hombre. No metas fútbol, no metas política, esas vainas. Jamás, por favor. Si meten fútbol por ahí. Si es fanática del fútbol, perfecto. Si no, ahí nomás un toque. Se habló de eso y que pase. Sí, ahí nomás, y atento a ella, que es lo que ella quiere. Buena, Robert. Atento a lo que ella quiere y no te vayas de frente a sacártela o agarrártela. No, bro, no te vayas de frente ahí. Espera un rato, que se dé. Agilízalo, tampoco te vas a tirar 2 días, nada. Y cuando la saca te diga que no te va a besar, es que sí. Pero no en ese momento. Tú tienes que ganarte esa va. Es facilísimo hacer. Una flaca una vez agarra y me dice... Por gusto hablas porque no voy a agarrar contigo más tarde, ¿ah? ¿Eh? Siguiente escena es irnos a comprar Halls los dos. ¿Para qué vas a comprar Halls? Era obvio, ¿no? Pero no digas nada, ¿no? Te quedas callado y comas los Halls y se acabó y subes y ya estás con tu sonrisa y tú vas, ya la hice, ¿no? El problema es cuando no te das cuenta de que estás hablando entre líneas. Claro, muy atentos a todo lo que una mujer dice. Muy atentos. Bueno, para eso en otra reunión que tengamos... Venimos con más cómo leer entre líneas, ¿no? Es más complicado. Pero hay que saber hacerlo, ¿no? Hay que saber las miradas de la mujer cuando dice algo, cómo pone los ojos cuando dice algo para saber si es un no o es un depende de ti. ¿Qué es lo que quiere? Hay mil, cómo se mueve, toda esa vaina, ¿no? Al bailar, cómo se mueve, si está que mira el techo, así que no quiere bailar, ¿no? Así es, y por gusto a veces baila una mujer que no quiere. Casi todas bailan, ¿no? Pero hay casos en las que no. Quedas hablando con ella, así de simple. Y de lo que diga, di sí. Sí, yo también. Claro, hoy en serio, aunque no. Y eso te gana. Si viene un loco por Mary, cuando el pata fue a seguir a Mary, escuchaba todo lo que ella le gustaba y como le gustó al detective Mary, ya sabía todo lo que le gustaba. Ah, sí, le gustaban los niños. Es más, ella le gustan los niños con problemas mentales. Él trabajaba en un lugar para niños mentales, así. Le gustaba ir a tal país, a ella le gustaba golf. Todos aprendió porque le escuchó a la flaca todo lo que le gustaba. Tiene que saber sus gustos para saber complacerla. Evidentemente. No como un pata que llega que le gusta a un bar a chupar. Cuando la flaca odia el trago. Claro, puede ser, ¿no? Nunca vas a... Conoces una flaca... Te vas de... Por ejemplo, chambeas con flacas que son modelos y tú eres parte de la animación y viajan al lado, ¿no? Nunca te la vas a llamar a comer al mercado, pues. ¿No? A los patas sí. ¿A dónde vamos? Al Inter. ¿Al Inter qué? Al interior del mercado. A los patas me comen en el mercado normal porque es otro feeling. Todo. A la flaca nunca la vas al mercado. Por más que comas ahí y sigue rico, jamás. Vamos al mercado a comer. Error. Ahí tienes que... Un resto. Next. Claro, next. Hay un montón de cosas que están dentro de eso. Y siempre ser buena gente sin ser estúpido. Y al comienzo no te ven. No le des a entender que te cagas por ella y que... No, ella no está, son un grupo de gente, ella no está presente. Pero que la flaca se dé cuenta, ¿por qué los de allá me dan bola y este uno no? Y ya les pica. ¿Por qué este uno me da bola, me entiendes? ¿Qué tengo? Siento que te cagas de ganas de agarrártela, obvio, pero no. Eso después, que se ve, empiecen a hablar, pero no te vendas. Te vendes entradita, te cagaste. Ya te tienen acá y ping. Y de repente, next. Así es, uy. Estoy vendiendo todo mi kit. Ahora otra cosa más, no te tomas todo esto como absoluto, todo es relativo, claro. Puede ser que alguna cosa no siempre funcione. Exactamente, nada, no son computadoras que puedes poner el programa y pones enter y se acabó. No, es extraño, casi todo prueba y error, como un experimento. Y al final le cuentas la última, la que trago, sino que trago, y de repente va a caer al día siguiente, no se va a acordar, y, se va a arrepentir, pero ya la hiciste. Pero por favor, a todos los que hacen esta vaina, no se vayan de boca al día siguiente que se la agarraron, que se la tiraron a todo el mundo. No. Es así, seamos aún caballeros y hombres. Guárdate todo para ti. Que la buena se dé cuenta que el día siguiente no tiene fama, bro. Y eso te va a subir puntos y te puede ligar de nuevo. Así es. Porque si el día siguiente a todo el mundo, ¿qué tal? Mira, no, bro, no esa vaina. Solo depende con tus patas allegados y ahí nomás. Yes. Sí. Porque eso. Acá esta sociedad, las clases ya las mata. A las mujeres las mata, así cuando son así. Conclusiones dadas. Bueno, otra cosa más, un consejo más. Siempre trata de parecer el que la protege. Claro. Es parecer el protector, porque se encanta que la protejan, la sientan. La mujer, claro, la mujer está ahí. No, tú no puedes esconderte tras ella, jamás. Ella te puede esconder tras ti. Y esto fue entonces la entrevista con los Monkeys aquí en Demasiadamente el Doble. Yo soy Rodrigo. Yo soy Mario. Y bueno, y ya estamos en una próxima ocasión con ustedes. Y ahora se despiden los Monkeys. Bueno, de hecho que vendremos otra vez, porque no creo que sea la primera y la última. Vendremos con más noticias, con más vainas nuestras. De repente de tocaje hemos tenido, nuevas canciones. De repente el tema, ¿cómo se llama, mi querido Rodri? Me pides mucho, que nos lo llevamos y lo vamos a hacer. Y cuando lo hagamos en el estudio que será acá, denos un mesecito. Y lo traemos, fue como primicia. Acá. Ah, está excelente. Ah, claro que sí. Tema compuesto por Rodrigo, pero arreglado y alterado por los Monkeys. Así será. Excelente. Soy el Cau y les paso con Roberto. Hasta la próxima. Bueno, a toda la gente que escucha Demasiadamente el Doble, un saludo de parte de los Monkeys. Sigan prendidos al programa y ya vendremos con más locurillas. Gracias, Rodri. Gracias, Marius. Ahora el estreno de los monólogos de Juan Guido, héroe popular. ¿Está prendido? Sí, habla. Allá, hola. Primero que nada, agradezco el espacio que dan en radio porque el gobierno y medios de comunicación de nosotros se han olvidado. Solo sacan para acusar, para calumniar, porque una vez ya estaba... Entonces preséntate. Prendí la... ¿Ah, qué? Preséntate. Ah, ya. Yo me llamo Juan Guido, soy dirigente sindical de la comunidad de Sichisuabilca. También fui a instituto para ser profesor y de ahí del subte soy dirigente. Próximo mes busco trabajo de albañil para poder entrar en gremio construcción civil. Y como yo contaba, estaba pues yo con querosene rociando y la llanta y de ahí sale... Shh, tiro, ¿di para qué has venido al programa? ¿Qué? ¿Di para qué has venido al programa? Cierto, sí, gracias. He venido pues a programa Demasiado Doble a convocar hermanos de Sichisuabilcanos a movilizar pues contra privatización que quiere pues Fujimori hacer de nuestras empresas. Fujimori que, ya fue, ya terminó su por gobierno. Por el Morentel, pues del gobierno que ya qué. Fujimori ya no es presidente. No, entonces ese cholo pituco está nada. ¿Toledo? Sí, ese Toledo. Sí, entonces, hermanos... Ese tampoco es presidente ya. No, entonces... ¿Alan García? Ah, no, papá, ahí estás mal.